dices lo que pienso, como siento yo. Honey, ajá. Sé que miro y me miras, si me llevas voy. Honey, funny. Sé que esperas y me alejo, como espero yo. Honey, sé que mientes siempre puesto para verme hoy. Honey, funny. Siéntelo así. Señal para verte más allá. Señal para verte más allá. Honey, funny, honey, love.